radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Nuestro es puro, sin temor a las heridas, aliviando el dolor y encontrando una salida. Tú me levantaste cuando estaba ahí en el suelo, cuando no tenía nada, carecía de consuelo. Me enseñaste cuánto valgo, cara arriba mantener. Gracias por estar conmigo a cada amanecer. Tus ojos bien atentos, cubriéndome la espalda, para que nadie me toque, para que nadie me haga nada. Hablabas de que el sol tiene más de 1000 sonrisas, de cómo el corazón se contagia de alegría, de cómo la mañana esconde siempre la esperanza que nos quita el dolor cuando llega la desgracia. La ventana, el viento sopla la desgracia de dolor que aparece cada vez que se amanece. Cruza la avenida, la violencia desmedida de mi error que crece, que madura y me entorpece. Pero tú no me dejas, pero tú no me engañas, pero tú no me sueltas, tú jamás me das la espalda. Y empiezo a creer mucho más en mí, por el orgullo de mi vida que es tenerte a ti. Chingón usted, chingón el sábado y chingón que hoy tenemos el Rincón del Viejo Puerco en vivo. A huevo que las caguamitas se respetan de 4 a 5. Yeah. Sean bienvenidos a esta 24ª edición del Rincón del Viejo Puerco. Y acabamos de escuchar el intro que realizó Antonio López de Lara desde Torreón, Coahuila. Y justo antes del intro, escuchamos una rolongona petición de Mónica Artífice titulada Quinto Sol, que escribió el mismísimo Antonio López de Lara para Mónica Artífice. Y esto a raíz de que hoy es el aniversario de su compromiso, el aniversario de su compromiso de vida, donde deciden establecerse como familia, como marca registrada, y que chinguen a su madre todos los demás, y de ahí en adelante, de ahí para el real, hasta que se los cargue la verga a uno de los dos. Así es que muchas felicidades. Esperemos que el día de hoy Antonio López de Lara y Mónica Artífice se estén explorando todos sus pliegues y todas sus cavidades. Inmediatamente después comenzó a sonar la rola de Hazme una señal, interpretada por Roberto Jordán y lanzada en 1967, y que es un cover de la versión original que interpretaba Brenton Wood. Y esta rolongona está dedicada a toda la raza despistada, a los que alguien los seduce y les dice: me encantas, me excitas, cógeme cabrón, pero no captan las indirectas y buscan señales más explícitas. Gracias al ingeniero Felipe por todas sus atenciones, y también a la Chayo. Chayo, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí, don viejo puerco, y pues aquí ya en la lluvia, ¿verdad? En la lluvia ya está lanzándose todas las primeras lluvias ácidas de la temporada. Y el número del WhatsApp es el 3326-335625. Repito, para todos aquellos que tengan déficit de atención, 3326-335625 es el número donde usted nos puede mandar sus mensajes de texto o de audio, o también a la página de radiomorir.com, donde yo le recomiendo descargar la app de Radio Morir para que escuche esta chingadera de programa desde su teléfono celular. Y Robert de la Obrera se comunicó al chat de Radio Morir y nos dicen: sómplenle el culo al pinche viejo puerco de mierda, que ya se levante, que ya empiece el puto programa, cabronazo de mierda. También se puede usted comunicar al Facebook del Rincón del Viejo Puerco y darle seguir si usted quiere, síganos, o dele un me gusta, o si no, pues síganos de incógnito, no hay pedo. De todas maneras, nos apoderaremos de sus mentes y próximamente de su dinero. Y estamos transmitiendo desde el corral de Radio Morir, a un costado del Parque Rojo, el cual anteriormente era conocido como el Parque Revolución, pero a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, el sitio se pintó de rojo como una promoción implícita al Partido Revolucionario Institucional, y actualmente el Parque Rojo es un punto de encuentro para el comercio informal y la diversidad cultural, sexual y casi casi interestelar, porque a veces uno puede ver deambulando por el parque a seres que parecen de otro planeta y uno no sabe si son cosplayers o venusinos o marcianos. Y tenemos una privilegiada vista del Cerro del Cuatro, el cual puede verse prácticamente desde cualquier punto de la ciudad de Guadalajara, sobre todo si usted se avienta un tour por la línea 3 del tren ligero, donde la ruta elevada le permite apreciar el contaminado paisaje de Guanatos, y al fondo ahí está el Cerro del Cuatro, como un gigante estoico que atestigua cada pendejada que ocurre en la ciudad. Hemos recibido algún WhatsApp, así es, se comunicó Mónica Artífice, que nos dice: muchísimas gracias, pinche viejo puerco de mierda, gracias infinita por haber programado esa pinche rolongona titulada Quinto Sol, tan especial para este momento donde Antonio López de Lara se está necrosando el hígado como todos los sábados, escuchando sus pendejadas. Qué bueno, consíganse manteca tepa como lubricante, porque de esa manera, pues no tiene el carácter impersonal de cualquier pinche lubricante de marca mainstream, sino que la manteca tepa, pues lo hace usted oler como animal y reaccionar como tal en esos momentos cachondos. No mames, no encuentro el pinche puntero de la computadora. Ay, cabrón, el tiempo es implacable y todo lo consume y todo lo destroza. Así es que si piensa hacer algo, hágalo, para que no se quede esperando a lo pendejo a que el destino le haga el trabajo. Fíjense cómo, por ejemplo, ya casi cumplimos la mitad del año. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. Ay, dolor, ya me volviste a dar en la baja espalda. Tal cual y como lo decía la voz de hija de Chalino Sánchez, con esta rolongona compuesta por Mario Molina Montes, que se lanzara en 1992 por Discos Mozart, y que es una complacencia para el doctor Adrián Ortega. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos a la verga? ¡En su puta madre! qué pinche chulada, qué pinche rolongonas del voz del hija de Chalino Sánchez, que donde quiera que esté le mandamos un beso en el mil arrugas, que lo ha de tener más seco que el de mi abuelita Concha. Y esos pinches gallos, Chayo, hay que estarles calibrando los pezones a cada rato, porque de alguna manera no se acostumbran a cantar a las 5:30 de la mañana como yo les digo que debe de ser su pinche personalidad. Yo no sé por qué a estas pinches horas, cabrón, han de ser estudiantes del CUSEI que se levantan a las 3 de la tarde, cabrón. Yo creo que sí, don viejo puerco. No mames, Chayo. Nos escribió también al chat de Radio Morir Daniel, me parece que desde Saltillo, y nos dice: ahora pinche viejo puerco, zorraje las rolongonas pa' echar cagua con esta pinche lluvia del infierno. Adrián Ortega también se comunica al chat de Radio Morir y dice: eso, pinche viejo puerco, se ve que eres bien cumplidor, se agradece la música de Chalino. Así es, imagínate que a Chalino Sánchez, para dormir, para arrullarnos cuando éramos unos bebés, no estarían ahorita las nuevas generaciones escuchando Bad Bunny, sino que estarían escuchando algo todavía más pinche agresivo, no sé, cabrón, pues, ¿qué será, güey? Elefantes en Brahma, una chingadera acá perrona, maliciosa. Robert de la Obrera se comunica también al número del WhatsApp, que el número del WhatsApp, ¿cuál es, Chayo? Sí, don viejo puerco, el número de WhatsApp es 3326-335625. Y nos comenta aquí, empezando a destapar las caguas en vez de ir a festivales culeros de música: aquí nos podemos escuchar su buena selección musical, y que beban sus miados, viejo puerco, para que les enseñe de música. Saluda a todos. Perfecto, también Gabriel Reynoso se comunica y nos dice: aquí celebrando el cumpleaños de un cabrón llamado Popeye, del taller de motos, dispuestos a pistear como si no hubiera mañana, y desde luego escuchando al viejo puerco. Y nos manda la fotografía de un caso donde parece que van a preparar un pozole de tocino, cabrón. Popeye, que con esa música te entierren y que te puedas necrosar el hígado y lastimar los riñones hasta el último día de tu vida, hasta que te cagues sin consideración, que no tengas control de tus esfínteres y tus hijos tengan ahora que limpiarte el culo a ti como una venganza del movimiento del tiempo. Y síganse acariciando el chango, síganse despelucando la suricata y pónganse truchas, porque es la época de las quemazones. Andan quemando a mucha gente en Facebook y en las redes, pero también hay pendejos que andan quemando el cerro a lo baboso. Hay más de 3 putos incendios al día aquí en los cerros aledaños a Guanatos y su zona metropolitana. A la mera ya se calman con estas pinches lluvias, pero a veces uno sale al patio o a la calle y llega el tufo a leña bien cabrón, que hasta parece que están organizando una carne asada mamalona, pero pura verga, es puro incendio forestal descontrolado. Vivir en Guanatos actualmente es como vivir en un pinche puesto de tacos al carbón, cabrón. Lo peor, queridos marranos, es que la raza especula cosas especuleras, como que muchos de esos incendios son para desmontar el cerro y fraccionarlo a la brava, cabrón. Ya de por sí las putas rentas están bien pinches caras en el centro, desde que tanto puto hipster comenzó a gentrificar las colonias y barrios populares, poniendo negocios pepos, cabrones, y pagando rentas carísimas, no mamen. Y poco a poco esos cabrones han obligado a las familias originarias de los barrios a trasladarse a las periferias. Un cerro quemado en el presente puede ser un fraccionamiento para obreros en el futuro. Que chinguen a su madre todos ellos, así es, Chayo. Y así nomás de huevos están quemando en leña verde el diseño urbano tradicional, los barrios tradicionales y las bonitas fincas de adobe, que ahora son puras pinches fincas de adobe, pero de adobe premier, cabrón, proyectadas por diseñadores del puto movimiento inmobiliario, cuyo capo pelón y déspota no ha tenido llenadera para apropiarse de espacios populares, privatizarlos y encarecerlos. Así es que chingue a toda su puta madre ese cabrón, porque llegará el día en que a todos esos gángsters de cuello blanco los quememos también en leña verde, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y muy cruel será el desquite. tal cual como lo dijera el poeta Rafael Rojas Chávez en esta rolongona titulada Bonita Finca de Adobe Photo Premier, que interpreta magistralmente el Rorro de Zacatecas, el inigualable Antonio Aguilar, acompañado de la banda La Costeña. ¡Ay, cómo se me antojan unos chilitos de La Costeña con unos cueritos y unas rodajitas de jitomate y cebollita! Y una cervecita que... ¡Uy, uy, papá, oh, padre, bueno, padre santo, por qué te moriste! Como ve, ingeniero, se la zorrajamos en su madre. Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite, cuídame bien mis amores, no dejes que me los quiten. Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera, dile que tenga paciencia, no dejes que salga fuera. Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite. Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde, a ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero, no dejes que otro hombre me la gane por dinero. Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite. Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde, a ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Ya está, ay cabrón, ya estamos, nos agarraron meando a todos, estamos echando una meada colectiva y aprovechamos para acordarnos de los años noventas y hacernos una puñeta colectiva y ver quién llegaba a los mecos más lejos. Saludos al Taco y al Lozano, que les gustaba practicar esa pinche puercada. Y síganle poniendo babas a su caracol, síganse marmoleando el aguayón, queridos marranos. Y recuerde aprovechar el pinche humaderal de los incendios de Guanatos para darle un toque diferente a los alimentos. Si usted saca un kilo de bistec al patio durante 5 minutos, va a darle un toque ahumado sin necesidad de utilizar carbón, querido marrano. O encuérese y sálgase al patio en medio de un incendio forestal, porque así usted recibe el beneficio de una buena mamada y va a tener rapanoche en la mazacuata con un toque de sabor a leña. Y es que el chiste es innovar y variar la vida en pareja, queridos marranos. No siempre hay que coger de perrito. No, practique otro tipo de posiciones cachondas. Por ejemplo, la pose de la cucaracha destanteada, o sea, panza para arriba y con las patas levantadas. ¿O qué tal la pose de la guacamaya invertida, o sea, con el pico atrás? O la pose del becerro berraco, es decir, chupando ubres de abajo hacia arriba. O la pose de la hormiga desculada, o sea, dando vueltas alrededor del agujero bien caliente. En fin, el chiste es innovar y no caer en la rutina. La rutina es vida estancada en un charco de monotonía con olor a cagada. La rutina despedaza el alma y congela el cerebro. Mi vida es tan rutinaria, queridos marranos, que a mi alrededor los pájaros pájaros no cantan, las plantas no florean, las palomas no aletean, y pa' acabarla de chingar, todo eso sucedió a causa de que se me fue mi prieta. Tal cual y como lo decían los madrugadores del Bajío, con esta rolongona compuesta por José Lorenzo Morales y que lanzaran en el año del 79 con un toque norteño arremangado que nos invita a necrozarnos el hígado con un trago derecho de tequila. ¿Cómo ve, ingeniero, que nos valga verga y nos volvemos a ir a mear? ¡Hijo de su puta madre! ¡Ahora, pinche perro! ¡Ahora, cabrón! No mames, ese pinche perro nomás viene a buscar a las gallinas, Chayo. Ya te dije que le des unos pinches pedradones a la verga. No, no tengas compasión, güey. Mire, don viejo puerco, ya lleva la gallina, córrele, ándale. Suéltale al pato, el pato es bien bravo a la verga. Bueno, en su madre. Su puta madre, qué chingonería. Se fue mi prieta de los madrugadores del Bajío, a lo cual Juan Gabriel Reynoso luego dice, se te fue la prieta pero por el culo, claro que sí, chupo, mamo y chiquiteo. Y se han comunicado al chat de Radio Morir raudales y raudales de personas, entre ellas Fabiola, un afectuoso saludo y un chupadón en tu mondongo, Fabiola, que dice, hola mi viejo puerco apestoso chupador y querendón, ya dele de comer a ese pinche perro. No, son cabrones y enconosos los perros de aquí del rancho, De cualquier manera, siempre tratan de buscar ventaja. Tratan de meterse a la casa, piden una pizza y se están acabando nuestro dinero, Chayo. Te he dicho que no chiquies tanto al perro, porque incluso, como bien decía el ingeniero, ya se está vistiendo de bebé y está también tratando de hacer travestismo, Cuidado, porque si se te pierde un chichero, lo trae el perro. Oscar nos dice, saludos, pinche viejo puerco, saludos también para ti, Oscar. Y se comunicó al número del WhatsApp, ¿cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Sí, don viejo puerco, es el 3326-335625. Se comunicó Antonio López de Lara para mandarnos unas increíbles fotos del Cerro de las Noas y nos comenta, ya nos inspiró para estar viendo los pinches cerros. Y también nos manda un mensaje de voz. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Podemos poner un mensajón de voz acá? Vamos a soltarlo, a ver. Señor viejo puerco, soy acá su amigo el chiquillo Mechas Indio, Antonio López de Lara, desde la hermosa República de Torreón, Coahuila, y está aquí el mismo cielo llorando de alegría, llorando de felicidad, llorando de contento de tan hermoso programa que está transmitiendo usted que tiene esa voz tan adictiva, más adictiva que la cocaína y que el mismo cristal, y que nos hace programarnos de 4 a 5 para echarnos unas pinches caguamitas y subirnos aquí a la pinche azotea para disfrutar de la lluvia, porque aquí en Torreón está cabrón que llueva. Aquí yo le mando un saludo a Mónica Artífice, la mujer más hermosa del mundo y que Dios me dio para esposa, y que conmigo está disfrutando este pinche programa tan maravilloso que llega a toda la habla hispana. Qué chingón ser mexicano, qué hermoso haber nacido en esta tierra y de 4 a 5 tener libertad laboral para ponerme hasta la madre escuchando esas pinches canciones. Un saludo a toda la República Mexicana y a todos los cabrones y al vecino que me está aventando piedras. Chingón y chingue a su madre el señor Julián Casas Blancas, que me quitó mi chivita. Ay, así es, Antonio recibe un beso en el tiramais y esperemos que el día de hoy sea un día inolvidable para ti y para Mónica, hijo de la verga. Síganse lavando la tripa, sigan desescamándose la tilapia y díganle adiós a la tristeza y díganle hola al coma inducido. Recuerden que en cualquier momento podemos dejar de tener actividad cerebral y necesitaremos estar conectados a las máquinas de un hospital para seguir respirando. Entonces usted debe de dejar instrucciones precisas para que no lo desconecten y que mejor lo lleven con Rosendo Peña, el rorro de la electrónica, quien podrá regresarlo a la vida con solo un alambre de cobre, un desarmador y un cautín. Recuerde usted que Silvia Pinal no tardaba en morirse, ¿eh? Pero la llevaron con Rosendo Peña y aún no la desconectan. Y el día de hoy, Rosendo Peña, el rorro de la electrónica, quien atiende desde Avenida de la Mancha 968 en Lomas de Zapopan, nos envía su cápsula sabatina desde el estado de putrefacción. Vamos a reproducir su mensaje para escuchar su acierto pelada voz y enterarnos con cuál rola nos agasajaremos las trompas de Eustaquio. Como ve, ingeniero, zorrajamos la pinche cápsula en su madre. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa familiar, El Rincón del Viejo Puerco, a través de los micrófonos de Radio Morir, banda. Espero que se encuentre muy bien. Los saludo y les recuerdo que Electrónica de Newton está a sus órdenes. Acaban de iniciar el día 15, oficialmente ya, la temporada de huracanes, la temporada de lluvias. Así que pónganse muy trucha con sus aparatos. Cuando vea truenos, rayos, lluvia, desconéctelos. O si quiere darles una mayor protección, póngales un regulador de voltaje. Estamos a la orden para cualquier duda que usted tenga, cualquier asesoría. Échenos un WhatsApp, una llamadita, 33 14 28 95 40. Es el teléfono de Electrónica Newton. Ahí estamos a la orden, banda, ¿sale? Nos vamos a ir con la propuesta musical de esta tarde. Obedece a un señorón que se llama Alfredo Gutiérrez, este barranquillero colombiano, acordeonista, compositor, arreglista y cantante. Por ahí estuvo liderando a los señores famosísimos, los Corraleros del Majagual. Una agrupación musical que influenció mayormente a lo que viene siendo el vallenato. La cumbia vallenata, si se conoce en México, es por estos señorones. Así que el rebelde del acordeón le debe mucho al gran Alfredo Gutiérrez. Nos vamos a ir con una rolita que se llama... De hecho, a ese señor le llamaron el rebelde del vallenato, ¿eh? Por algo por ahí le han de haber fusilado. Nos vamos a ir con una gran rola de ese señor, El Diario de un Borracho, banda. Dedicada para todos los radioescuchas del Rincón del Viejo Puerco, banda. Súbale, está en Radio Morir, El Rincón del Viejo Puerco, sonando. Trépele, vámonos. Qué pinche rolongón al diario de un borracho de Alfredo Gutiérrez, que también nos dice Robert de la Obrera. Qué buena pinche rola, qué buena selección de Rosendo Peña. Y también el ingeniero Felipe aquí nos recuerda que, a propósito, hoy es el Día Internacional del Borracho, así es que felicidades, ingeniero, felicidades a todos aquellos que nos escuchan, felicidades, Chayo. Hombre, don viejo puerco, ay sí, felicidades a todos, menos usted, pinche viejo puerco. No, es que él fue el primero que se felicitó a las 6 de la mañana. Exacto, así es, ¿verdad? ¿Por qué crees que aventaron tantos pinches cohetes en Zapopan el día de hoy? Pues por el día del borracho. Por el día del borracho y para despertar a este pinche viejo puerco, güey, que cada que suenan cohetes, usted diga, arriba Dios, cabrones, arriba Dios, y aviente plomazos para arriba, para que nuestro señor con toda su misericordia le saque un pedote a todos. ¡Ay, cabrón! Sigan drenándose el saco de pus, síganse desarrogando el pellejo escrotal, queridos marranos. Y recuerden que hay que mantener vivas nuestras tradiciones, sobre todo la tradición oral. Tengo entendido que la tradición oral consiste en chuparla bien duro de generación en generación. Ya saben ustedes que los abuelos se la chupen a los nietos, que los tíos se la chupen a los sobrinos, que las padres se la chupen a sus madres. No hay nada como una buena tradición oral. Oye, ese pinche burro Filemón, que por cierto, ya se está apuntando para la tradición oral. No mames, güey. Se necesitaría el hocico de Johnny Laboriel para poder salvolotear la verga de ese burro y darle una buena mamada. Usted también mantenga viva la tradición oral en su casa, querido marrano, querida marrana, y chúpesela por costumbre a su pareja. Chupársela bien duro refuerza los lazos de amistad y de cariño. Ya lo dice la canción, una chupadita, una agarradita, una lamidita y un apretón. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar en el huevo izquierdo. Y hablando de dolor, no quiero ni imaginar la tragedia de que tengas pelos en el mondongo y alguien con brackets te la chupe y que un pelo retorcido se le quede atorado en los fierros del hocico. ¡No mames, güey! A mí hace 2 días me sucedió un accidente fatal. Como viejo puerco que soy, no uso calzones, por si acaso se les ofrece, pero también por si se presta la oportunidad de que un becerrito tenga la necesidad de mamar algo en corto, pues yo le facilito mi pellejo si no hay una ubre ahí cerca. El caso es que me subí el cierre del pantalón muy a prisa y me llevé sin consideración un cacho de mi pellejo escrotal. ¡Hijo de su puta madre! Ni la caléndula en los huevos pudo alivianarme. En esos casos, lo único que uno puede hacer es llorar y llorar, tal cual y como lo dicen los socios del ritmo, bandón originario de Campeche, activos desde 1962, y que nos presentan esta rolongona ya clásica, sobre todo de los sonideros chilangos, lanzada en 1999 y compuesta por José Ángel Martín Ramos Anaya. Una pieza ideal para ponerse a chillar y mover el culo al mismo tiempo. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos a la verga? En su madre. Que todo fue un martirio por no estar contigo. Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído. Se siente ofendido. Si hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar. Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar. Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado. sabes, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda, fue fatal, y en la que me hizo escapar. Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Hijo de su puta madre, qué bueno que nos vinimos aquí al charquito para escuchar croar a las ranas, Chayo. Es que está más fresco, don viejo. Está más fresco, nomás que de repente se vienen las moscas verdes. Ya ves qué inteligentes son, que luego, luego detectan un cerote u olor a cagada y mocos, güey. Ahí están. Y también ahí vienen las pinches moscas verdes, te digo, güey. Seguramente no me limpié bien el culo ahorita que vine para acá. Bere nos dice saludos al programa Más Puerco. Saludos, Bere, también para ti. Besos en tu mondongo. Carlos Ramos nos comentan, ya me están regañando por oír este pinche programa de mierda con mi caguama, así es que mándele un saludo a mi esposa, que tiene que soportar mis gustos ojetes. Claro que sí, Gaby, como nos han dicho que se llama la esposa de Carlos Ramos. Gaby, si nos estás escuchando, sé paciente con el cabrón del Carlos. Tú sabes que los vatos tenemos un ligero retraso mental, que nos desarrollamos y maduramos después que las hembras. Entonces probablemente tú ya estés proyectando tu futuro chingón y este pendejo está escuchando el programa. Dale chance, está chiquito, aguántalo, y que así, que con esos pinches gustos culeros y su su idiotez latente, lo tienes que soportar y lo tienes que aguantar. Dale un gusto, que con esa música te entierren, Chayo. Y Fabiola nos dice, no mamen, el 20 de mayo es el día mundial de las abejas, cabrones, el día del borracho, son todos los putos días del año. Excelente apunte, Fabiola. Y sigan zangoloteándose su bolsa intestinal, síganse achatando su bolo alimenticio y rasúrense la vulvanocha, queridas marranas. Hoy es sábado de mantener la pantufla prístina para cualquier encuentro, y si acaso usted ya está comprometida con un garañón, pues también chúpesela a su hombre como si quisiera sacarle petróleo de los huevos. Y usted también, querido marrano, no está exento. Límpiese el esmegma, púlase el ojo de cíclope, rasúrese el colgajo escrotal y chúpese la su hembra hasta que su fluido vaginal se convierta en pulque. Finalmente, los fluidos corporales son pura ambrosía de dioses cuando se desean. Y si no sabe cómo piropear hoy a su pareja, por ejemplo, Carlos Ramos, pon atención, por favor, dile a Gaby, siéntate en mi cara. Digo, abro comillas, claro, no creas que lo estoy diciendo yo. Tú díselo, Carlos. Siéntate en mi cara y asfíxiame con tus nalgas para que cuando me muera me entierren en tu culo y en vez de flores me avientes pedos. ¡Ay, papaya! Va a caer redondita. Solamente recuerde tener sexo consensuado y no ejercer manipulación para obtener una mamada o un cogidón. No mames. Que a usted se lo cojan a causa de un chantaje o una manipulación es indigno y también es una pesadilla. Una idea. Recuerde usted que el manipulador es un controlador por excelencia y el chantajista utiliza cualquier patraña para obtener obediencia. Un chantajista, querido marrano, es un manipulador experto que puede recurrir a las lágrimas, al berrinche y también a las amenazas con tal de cumplir su objetivo de controlar al otro y hacerlo obedecer. No caigan esas actuaciones deleznables. Y si acaso vive con un chantajista manipulador, dígale Chingas a tu madre, lo tuyo es puro puto teatro, tal cual como lo decía La Lupe, cantante cubana que hizo su carrera prácticamente en el Bronx de Nueva York y que nos presenta esta rolongona escrita por Catalino Cured Alonso y que incluye unos deliciosos arreglos orquestales que funcionan perfectamente con la voz dura y precisa de La Lupe. Definitivamente una obra de arte ideal para lastimarse el hígado con unos tragones derechos de destilado de caña. ¿Cómo ve, ingeniero? Le damos play a la verga. ¡Vámonos! ¡En su madre! Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulado. Me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro. Madre, queridos marranos, el futuro ya está aquí y el rincón del viejo puerco ya está más retraído que un prepucio de elefante cachondo. Y pues hemos regresado prácticamente para despedirnos, queridos marranos. Agradecemos a todos ustedes que nos... ¡Ay, hijo de su puta madre! Que nos escuchan en vivo y también a quienes escuchan el podcast. Agradecemos a la Chayo, a Rosendo Peña, al ingeniero Felipe y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi y del ciberespacio. Y ha llegado el momento que todos esperábamos, el momento de la rolongona de la Chayo. Recuerden que cada sábado la Chayo elige una rolongona para deleitarnos con su exquisito acervo. ¿Qué le vas a zorrajar a los marranos, Chayo? Sí, fíjese, don viejo puerco, esta vez les traigo una rolongona. Precisamente les traigo a Consuelito Velázquez, que bueno, ya saben, bueno, a lo mejor no saben, ¿verdad? Pero Consuelito Velázquez fue la que escribió precisamente, pues, la canción Bésame Mucho, que fue también cantada por Frank Sinatra, Elvis Presley, los Beatles, Plácido Domingo, y pues bueno, ella nació en Ciudad Guzmán en 1916. Ella pues fue compositora, pianista, gracias a que su padre pues la empezó a pues como a llevar al camino del arte, ¿verdad, don viejo puerco? Y pues bueno, qué señor tan desconsiderado, cabrón, en vez de llevarlo a una ingeniería industrial o algo. Y pues fíjese que don viejo puerco, Consuelito Velázquez, se va en 1938 a la Escuela del Palacio de Bellas Artes, y precisamente ahí es donde se consolida como pianista, concertista y maestra de música. Y pues pocos sabían, don viejo puerco, que ella precisamente pues desde años atrás liberaba sus inquietudes componiendo canciones pues que le salían del corazón, ¿verdad? Como esta de Bésame Mucho. Algunos dicen que la escribió a los 19 años, otros dicen que a los 16 años y otros a los 15. Total, que ella ni siquiera había besado a nadie, y curiosamente pues esta es una canción pues muy, muy, muy sensual, muy romántica, ¿no? Pues bueno, Consuelito Velázquez, más adelante, estamos hablando de 1979, fue diputada precisamente del PRI. Ah, y... qué hija de la chingada. Bueno, cuando el PRI era chido, ¿verdad? ¿Cuándo vergas fue chida esa chingada? Bueno, wey, pues, don viejo puerco, deje de ser tan puerco. No, no mames, güey, bueno, está bien, está bien, güey. Bueno, y pues total, don viejo puerco, que para no hacerla larga, ya la señora ya grande se cayó de la escalera de su casa y la llevó a pasar los últimos meses en el hospital, y ella murió por una infección y un colapso pulmonar que acabó con su vida el 22 de enero del 2005. Pero no sin antes dejar una herencia, todavía en vida le dejó tres canciones inéditas a tres intérpretes que fueron asignados por su puño y letra. Una fue para Luis Miguel, otra fue precisamente para la banda El Recodo, y otra fue precisamente para la rockera Cecilia Toussaint. Y pues bueno, muy, muy interesante lo que es la carrera de esta gran artista mexicana y, como digo, jalisciense, ¿verdad? Así es, excepto por su periodo priista, que chinga a su madre el PRI, y también el América, y también Consuelito Velázquez en ese periodo. De cualquier manera, pues sí, como tú dices, Chayo, ha sido pues una de las más grandes compositoras mexicanas de todos los tiempos. Como tú bien dices, escribió la rolongona de Bésame Mucho a la edad de 16 años, y pues demuestra en su letra y en su melodía un gran sentido de la cachondez, cosa que es curiosa, porque contaba la misma Consuelito Velázquez que a esa edad ni siquiera había recibido ya besos. Ya lo dijimos, y nomás se cliqueaba el mouse curvándose y escrachándose el clítoris ella sola. Ella grabó la rola en versión instrumental, en versión piano, pero la Chayo me dio a entender que quería la versión con letra. Ella no la cantaba, pero sí es muy recomendable que usted escuche la versión que ella grabó al piano, que tiene unas progresiones chingoncísimas, un estilo yacero chingonón. También hay una versión en vivo que presenta junto a Raúl Velasco, donde Raúl Velasco se saca de onda y no sabe ni qué vergas, cabrón. Y ha llegado Víctor Vera a repegarnos el cabrón. ¿Cómo estás, Víctor? Hijo de la verga, güey. Eso es todo. Se le sienten muy duritas las nalguitas, ha hecho mucho ejercicio últimamente. Así es, he estado subiendo las escaleras de la línea 3 del tren ligero. Sí, se notan. A ver. Oiga, ¿y por qué tiene más dura una que la derecha que la izquierda? Lo que pasa es que hago contraposto cuando me agarro del tubo, güey. Okay. Y siempre acá me inclino más en mi pierna izquierda. Pues vamos a poner la versión de los Panchos. Así es que, pues, recuerden chuparla machín, chuparla bien duro, chuparla siempre. Y como ve, ingeniero, se la zorrajamos en el mero hocico. Vámonos y despídense. En su puta madre.